Joaquín, te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenos días, perdón. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, llegó este 5 de octubre, de alguna manera es mostrar cómo se han puesto al servicio y también la producción concreta, ¿no? Sí, sí, por ahí, para aclarar lo que decías al principio, en realidad no son 4.000, son 40.000 kits. Uh-huh. ¿Cuántos dije? 4.000. Ah, 4.000, no, 40.000, mira, lo tengo bien, claro. lo manifesté mal en realidad. Ah, no te pasa nada. Sí, estamos trabajando en la producción de kits hospitalarios para el Ministerio de Salud, que ya venimos desde que empezó la cuarentena aproximadamente, y ahora estamos haciendo entregas a medida que se van produciendo y se junta un volumen grande, lo vamos organizando porque lleva tiempo el traslado, la logística. De hecho, estamos viendo si hoy podemos entrar todos juntos los 40.000 o tendremos que hacer 20.000 o 20.000 porque es mucha cantidad y el Ministerio de Salud, donde tiene ahí la parte logística, también ocupa mucho espacio. Uh-huh. Ustedes sabrán, calculo que es algo conocido, que los kits que nosotros fabricamos, que son el camisolín, la cofia y las botas, se utilizan para todos los personal de salud, el personal que está con el detectar, y aproximadamente se están usando 250.000 kits por día, ¿viste? Uh-huh. Es una gran cantidad porque obviamente que esto no afloja y los médicos, cada médico usa entre 40 y 50 por día, y ni hablar los que se dedican a hacer los hisopados. Uh-huh. Entonces hay una gran demanda de esto. Por eso que estamos tratando de poner todo el esfuerzo nuestro, de nuestras cooperativas, más allá de la cuestión legal de las órdenes de compra y todo el compromiso de que eso funcione, para poder en la medida que podamos ir fabricando, ir entregando para que vaya llegando a los hospitales, sobre uh-huh. todo. Joaquín, hablamos la semana pasada con el jefe de ministros del Ministerio de Salud de la provincia y él hizo un destacado precisamente a las etapas que fue atravesando el país respecto a la adquisición de insumos. Por un lado, bien explicaba que fue necesario hacer compras de material en forma masiva, por ejemplo, como sucedió con China, pero por otro lado también enfocar Argentina podía ser de alguna manera autosuficiente con parte de estos insumos. ¿Qué rescatás de alguna manera ese cambio de mirada concretamente y hacer visible una tarea que concretamente las cooperativas podían llevar adelante? Y eso en realidad es, como vos decís, es una decisión política. Digo, primero, al comienzo de esto, sobre todo con los barbijos también, con los kits también, no había una industria en Argentina organizada para todo lo que es la ropa descartable de sanidad, de estos uh-huh. tipos de productos. Hay pocas fábricas, por lo menos nosotros conocíamos, y muchos se importaba, como contaba, de China. Eso empezó a cambiar en la medida de la demanda del Estado nacional, provincial y todos lados. Lo que cambió por ahí un poco es que tuvo que ver es que se tuvo que reorganizar. Al principio de la pandemia había mucho oportunista o alguien que quería salvarse también, uh-huh. no son todos oportunistas, digo, alguien que por ahí tiene una industria parecida a lo textil y se compró las máquinas para poder hacer este tipo de productos. Uh-huh. Lo que tiene que ver con esto es que a veces en la industria textil el precio influye mucho y que sea todo barato, y en realidad con respecto a esto lo que influye es la calidad, que tengan habilitación de la ALMAT, que el Ministerio de Salud, en este caso la provincia, pase las pruebas, el grosor de la tela, no es que, o sea, uno hace cualquier cosa y los médicos se ponen cualquier cosa. Claro. Y ahora, en nuestro caso, que nosotros cuidamos mucho eso. Preferimos, sí, se podría decir trabajo, que es un producto técnico, digamos. Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, cualquiera hacía barbijos, viste, al principio. Y una cosa es que te hagas un tapabocas, que también tiene que ser, intentar que sea lo más seguro posible, pero ni hablar cuando están médicos, enfermeros, personal de la salud cuidando eso. Entonces, bueno, ahí empezaron a quedar muchos en el camino, porque en realidad lo que había era una oportunidad de hacer plata solamente y no cuidar de la seguridad de todos. Y es ahí donde nosotros, por suerte, empezamos a tener un poco más de reconocimiento por el laburo previo y por la forma de trabajar, que es por eso que hoy estamos pudiendo entregar 40.000 kits con orgullo del esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que dejan todo en su cooperativa, que corren riesgo como todo el mundo, a veces más allá de la distancia, que se contagie a alguien y tenés que ir a cerrar la cooperativa, a cuidar. Hemos uh-huh. laburado con la policía ecológica desinfectando algunas cooperativas. Bueno, es una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Bueno, han pasado por todo, me imagino, en todo este tiempo. Como todo, sí. Pero sí. Igualmente, o sea, sí, en realidad como todo el mundo, lo que es difícil es sostener una industria o una fábrica uh-huh. en este contexto. Joaquín, ¿y cuántas son las cooperativas que están registradas hoy haciendo la tarea? En Provincia de Buenos Aires ahora creo que somos 21 en esta tanda ahora. Uh-huh. no están, hoy están recién, mira, hoy ahora estamos recibiendo tela en La Matanza y en Almirante Brown, que ahora justo antes de hablar con ustedes estamos ahí organizando la logística para que la tela llegue bien, y son telas como muy pesadas que hay que armar, nada, toda una cuestión para bajarlas y esas cuestiones operativas de la logística. En La Plata ya llegaron y estamos produciendo esta tanda que viene ahora, y ahora tenemos de acá aproximadamente, según el Ministerio, 21 semanas de entregas semanales, uh-huh, en algunos casos, y a veces cada 3 semanas. Uh-huh. Depende también el espacio físico que también tiene el Ministerio, ¿viste? No solamente son la Red Textil, sino hay empresas pymes que están trabajando, hay otras cooperativas también del interior de la provincia laburando en esto, algunos movimientos sociales también se han sumado, son muchos los que estamos trabajando para que llegara por lo menos cubrir que no falten kits en un hospital de la provincia. Uh-huh. Y el acuerdo o la organización fue, la provincia hace entrega de esos insumos y sostiene de alguna manera la fuente de laburo. El retiro de los trabajadores de la provincia. Claro, y es una licitación grande y larga a la vez, no es que tenés que entregar un día para el otro, sino tenés distintas instancias de semanas para entregar. A partir de que se hace, sale la orden de compra, tenés distintos procesos. Se ordenó, al principio costó más por una cuestión de la desesperación y de que el ministerio era nuevo también en la parte de la gestión, y ahora se armó en conjunto algo un poco más razonable para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Si no, tiene que solamente agarrar un laburo el que tiene un stock de este tipo de cosas, que nadie lo tiene, entonces bueno, se empezó a hacer entregas más semanales y un poco más largo, pero para generar laburo constante, como decías. Uh-huh. Bueno, imagino que ha sido también una especie de salvavidas frente a una situación compleja que venían atravesando. Sí, la verdad que nosotros en esto lo empezamos a hacer, creo que antes con los guardapolvos escolares, que creo que habíamos hablado con ustedes, que hicimos uh-huh. en todos lados ferias, y está, la situación es muy compleja, pero la verdad que sí, que esto, el tema de la ropa en salud, nos cuesta por ahí en otras provincias, que si bien hay laburos que tienen que ver con esto, cuesta más la continuidad de eso, pero en este caso, en la provincia de a poquito vamos armando que ninguna cooperativa cierre, sino que siga adelante y que vaya con trabajo constante, y eso la verdad que está buenísimo, porque no hay ningún tipo de esperanza de nada, está muy difícil la situación económica y productiva en Argentina, y bueno, por lo menos con lo que tiene que ver con la salud, tenemos para algunos meses más de trabajo, y eso nos da algún tipo de tranquilidad. Uh-huh. ¿Hoy a las 15 hacen entrega? Sí, vamos a hacer hoy y mañana, seguramente, por una cuestión de volumen, en la entrega de estos 40.000 kits. Te agradecemos la charla, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Salud. Siempre por extender lo que hacemos.